os preguntaréis qué es lo que estabais escuchando, esta manía que tiene el desenterrador de poner una canción antes de empezar a hablar, pero bueno, es que tiene mucho sentido. Y es que resulta que, además de sus colaboraciones en distintas webs y de este programa de radio, el desenterrador ha abierto una nueva, un nuevo capítulo en su afán por expandir el mundo de la música underground, y ha comenzado una serie de conciertos en la torre de una casa de la familia que tiene en Cantabria. Lo que habéis escuchado es un estricto directo de la banda madrileña Adrift. Es el primer adelanto de lo que va a ser un DVD en directo que van a sacar con entrevistas y que tiene una pinta tremenda. Idoia, que me acompaña aquí, y yo fuimos testigos de la experiencia, y joder, la verdad es que suena aquello que da miedo. Y por supuesto no va a ser la única. Ya vino Veruna en su momento, fueron los que estrenaron, los que hicieron el volumen 1, pero por desgracia no hubo una grabación decente. Pero tenemos aquí, en rigurosísima exclusiva, una canción que es básicamente el videoclip que han grabado la banda de Donosti y Roma. Saludos, Igor, Maca, Endika y demás personajes que estuvieron acompañándonos. Y bueno, yo creo que define bastante bien haber escuchado lo que habéis escuchado y lo que vais a escuchar ahora, la acústica al lugar, porque lo que vais a escuchar ahora es estrictamente directo de la mesa de grabación, sin ningún tipo de, vamos a decir, de procesamiento. Pero antes de eso, y mientras preparo la canción, que es un proceso no fácil, vamos a escuchar algo del nuevo disco que han sacado, I Hate God, 14 años después de su último lanzamiento. La verdad es que suena mucho mejor producido, pero sigue siendo I Hate God 100%. A ver qué os parece Medicine News, I Hate God, de su disco homónimo del 2014, I Hate God. ahora el momento que por lo menos las cuatro personas que me acompañan están esperando. The moment you were waiting for. Roma, banda de Donosti, que hizo la tercera sesión en Castañeda, en la Torre, y suenan así de bien en un videoclip que se editará pronto, y la verdad es que se lo han currado muy bien, con unas proyecciones muy guapas que pusieron contra el muro donde está la batería, que queda muy chulo. Así que aquí va un temita largo que ya se llama Egin Dut. Se lo dedico a Indica, que nos hizo un menú vegano que se te va la olla. Vaya temazo, buen futuro le auguro a esta banda. Cortita no es la canción. Roma, Egin Dut. And now from Ohio. I was joking. No. Anyway. Son las fiestas del barrio Irala, el barrio de la radio, el barrio que nos ha acogido durante la friolera de 27 años en esta radio veterana libre. Y por supuesto, aparte de dedicarle el programa al barrio y a la radio, os recomiendo a todos acercaros hoy al barrio para celebrar las fiestas, echaros unos traguitos, ver los conciertos y disfrutar del ambiente local, porque a pesar de que es modesto, es auténtico y merece ser atendido. Por lo tanto, el programa no tiene ninguna pretensión ni ninguna concreción, simplemente es un programa de temazos que se me van a ir ocurriendo sin ningún estilo concreto. This one is dedicated to my friend over there, Godflesh, new record, EP in fact, Playing with Fire, están más en forma que nunca, disfrutadlo, sesión loca del desenterrador dedicado a las fiestas de Irala. We'll be right back. Temazo de Godflesh, Playing with Fire. Ahora vamos con otro temita. Como os he comentado, vamos a poner un poco de Alternative Rock USA. Empezamos, pues yo creo que con Dinosaur Jr. And let's play the first song. Vamos a poner la primera canción del Green Mind, que para mí es el mejor disco, aunque la crítica no considere que sea así. The Wagon. Baby, why don't we Y seguimos con los Estados Unidos y con una banda que yo creo que a Leire y Doya les gusta mucho. Se llaman Agaloc. Se llaman Agaloc. Y esta canción del disco Marrow of the Spirit a mí me parece un temazo. Black metal atmosférico hecho con un cuidado venido de los bosques profundos de Oregón. Ghost of the Midwinter Fires. We'll be right back. Y ahora, desde Noruega, probablemente la banda más seria y respetable del black metal nórdico, Enslaved, y su canción Isa, que se la dedico a Mitchell y a Isa, lógicamente, y su newborn child. Enslaved, Isa, el desenterrador y fiesta versus fiestas de Irala. Ahora, del black metal, vamos a descender en velocidad y aumentar en gordura al death metal. Vamos a poner dos cositas. Desde The Nosy England, Benediction, y su canción de su disco debut, que es una gozada. En este disco canta Bernie Greenaway, cantante actual de Napalm Death. La canción se llama Artifacted Irreligion y... Este disco es que es lo más lofi que existe en death metal, pero lo más rico también. Se llama, como he dicho, Artifacted Religion. Y después, desde Suecia, en Tombed, con su oda al death and roll, Full of Hell. Desenterrador versus Irala. Irala versus Desenterrador. Festac. We'll be right back. Y ahora, después de hacer un pequeño descenso en la intensidad del programa de Death and Roll, pasamos a Stoner. Bueno, siempre hay recursos. De Death Rock pasamos a Stoner y vamos a pasar a una canción de un grupo que lleva casi 20 años, ya se han separado y nunca les he prestado la atención que debían, pero se la merecen. Estamos hablando de Far Flung, de su disco Abund in Eternity, la canción que espero no haber puesto, The Unborn Planet. He's like that. We'll be right back. Y ahora dedicada a otro de mis silent partners, a Asier, que está por ahí escondido, como siempre, entre las sombras. Una canción que le descubrí yo hace muchos años, de las pocas que puede admitir o quiere admitir que yo le descubriera y ya le gustaran. The Corrosion of Conformity. The Corrosion of Conformity, de su disco Wise Blood. Una canción que, por cierto, nunca he puesto. Y que está muy bien, es muy, muy, muy rica de escuchar. Long Whip, Big America. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Y ahora seguimos con la marcha y seguimos en Estados Unidos, New Jersey, en este caso, Monster Magnet. Y recordándole a las dos peques que tengo delante que en septiembre estaremos viendo un festival espectacular en Portugal y veremos a Hawkwind, banda creadora del space rock, auténticos veteranos y... Bueno, no sé, yo creo que es una banda que es inherente al mundo británico y simplemente que haya tardado yo tanto tiempo en darle, prestarles atención es un poco vergüenza. Aquí va una versión que le dedico a mi querido amigo Asier, Brainstorm, de su disco Super Huge, versión de Hawkwind. Un puto temazo, palabras textuales. Ir a la Festac, venid. riquísimo este tema de Monster Magnet versión AK de Hawkwind, que tocarán el 2014, este año, en 12-13 de septiembre en el Reverence Balada Festival en Portugal. Vaya pedazo de cartel, señores. Y ahora vamos a volver atrás en el tiempo. Le dedico esta canción a Judas, Sir Lord Baltimore, año 70. Pura proto heavy o psycho rock. Un título increíble, Woman Tamer, Sir Lord Baltimore. Yeah. from San Francisco, The Mighty Blue Cheer. Y su disco debut del año 68, Bicebus Eruptum, una auténtica oda al stoner cuando ni siquiera a nadie se le habría ocurrido crear ese estilo. Una gozada de disco que merece ser recordado por temazos como este, Parchment Farm, Blue Cheer. Año 68, tengamos muy en cuenta este concepto. Como no, me lo descubrió el que está aquí a la izquierda. Here for the rest of my life. después de este temazo de Blue Cheer, Parchment Farm, ahora vamos a la versión moderna del Proto Heavy que habéis estado escuchando los últimos 10 minutos. Vamos a Graveyard desde Suecia, elección personal de Idoya, que me acompaña junto a Sirina, Mikkel y Asier y Leire. La canción se llama No Good, Mr. Holden, y como todo el disco, Hissingen Blues es un temazo. Say you're insane, so don't say a word. Muy cortita esta canción, este temazo de Graveyard desde Suecia, año 2011, disco Hissing and Blues, dedicado a las fiestas de Irala, el desenterrador, este sábado y el que viene. Y seguimos en esta procesión de temas variables. Vamos a pasar, ¿por qué no?, al reggae, pero no cualquier reggae, sino al reggae de un grupo británico, concretamente de Gales, llamado Skindred, que sin comerlo ni beberlo se han convertido en los chicos bonitos de la música alternativa mundial, cuando ya llevan 20 años haciendo esto, y la verdad es que es un poco una pena, pero da igual. Vamos a escuchar un temita en esta mezcla perfecta de reggae y metal alternativo, con esta canción llamada Warning. Skindred, desenterrador. and the star fell from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the waters. Waters. Qué rico, por cierto, esta canción que ha sonado sin ser anunciada, de Killing Joke, de su disco homónimo del 2003, llamada Asteroid. Y ahora voy a poner una canción que ya he puesto antes, dedicada to my guest, Sirina, hip hop from, I think it's New York, but I'm not quite sure of that, called Human Shield, and yes, I have played this song so many times. I know, I have my conscience over there. Mi conciencia tengo aquí cerca, que me recuerda que esta canción, Antipop Consortium Human Shield, es un temazo, así que no pasa nada. Hip hop muy imaginativo, con unas bases increíbles. Intelligent hip hop. Project loudly, that's what the mic is for. You ought to write, but you're not the sharpest knife in the drawer. Comparatively, I could be seen as a human light beam, a figurative interpretation of color on white screens. Laser or pop a source, rapper fundamentally unchallenged.

was like something out of a nightmare. Gratis el 21 en Vitoria, a la hora de comer, Quilesa. ¡Ah! We'll be right back. Christmas free.